Vamos a hablar unos minutos con el titular de la empresa de economía mixta, con el contador Matías Civale. Matías, Guillermo Tenaglia y Norberto Cuchante, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Matías, bueno, teníamos la información que esta reunión se daba en el contexto de realizar un anuncio importante para el sector comercial de la ciudad. ¿Esto es así? Sí, como bien saben ustedes, desde hace un tiempo y a partir de la pandemia hemos ido tomando diferentes medidas para acompañar a todos los tandilenses. Como decíamos, esta es la empresa de todos los tandilenses y teníamos que hacer los esfuerzos necesarios, económicos, financieros, para acompañar estos momentos. Y así fue que allá por el 13 de marzo ya se decidió parar la totalidad de los usuarios, que la suspensión de los cortes por falta de pago. Después decidimos que al sector, a todos los usuarios, se le iban a suspender los intereses. Por eso se mandaron las facturas de marzo, de abril, sin intereses. Asimismo, al sector industrial se tomó una medida también muy significativa, que es cobrar las facturas solamente por la potencia registrada y no la contratada, lo cual implicaba ahorros de hasta un 40% de la factura. Y bueno, y ahora quedaba una pata en esto, que tiene que ver con todo el comercio de Tandil, algunos de los cuales todavía permanecen cerrados y algunos abren en diferentes condiciones. Y bueno, y en esa línea de acompañar, hemos tenido una reunión con el intendente, con el presidente de la Cámara Empresaria, y ante esta inquietud hemos decidido que todas las facturas con vencimiento en los meses de marzo, abril y mayo que se adeuden van a ser refinanciadas a 12 meses, con la particularidad que esa financiación va a tener, por un lado, una parte de esa financiación es a tasa cero, es decir, de cada factura el 40% es lo que le corresponde a la usina, lo otro son cargos impositivos y a CAMMESA. Por lo tanto, lo que le corresponde a la usina va a ser financiado a tasa cero por 12 meses, y en lo que no le corresponde a la usina, que nosotros hacemos, si se quiere, de pasamano para los cargos impositivos, lo vamos a financiar a una tasa que exige el Gobierno Nacional, que es de aproximadamente entre un 20 y un 24%, que incluso es inferior a la que la usina le paga a la AFIP por cada uno de los tributos. Por lo tanto, el esfuerzo financiero y económico que hacemos nosotros como empresa es importante, pero creemos que hay que hacerlo para poder acompañar al sector comercial, que no la está pasando bien. ¿Y estos ya han cuantificado ustedes a qué universo de comercios alcanzaría esta medida? A ver, la totalidad de comercios que nosotros tenemos registrados son 5.220 en la ciudad. Bueno, en ese componente hay un mix, hay algunos que han pagado facturas de marzo, otros que no la han pagado, algunos que han pagado la factura de abril, de mayo. Digo, el universo general que esto alcanza es a más de 5.200 comercios. ¿Pero hay algún límite para que se incorpore el comerciante o el que no pagó va a esa refinanciación? Los tres vencimientos, digo, está acotado a estos tres vencimientos de la pandemia. Obviamente que después hay situaciones particulares. Imagino yo que los gimnasios, los salones de fiesta, que todavía van a seguir cerrados, bueno, los atenderemos si hay una nueva factura en la cual todavía permanece cerrado. Estamos hablando de facturas vencimiento, porque la gente puede decir, bueno, pero si no abrieron no tiene facturación. No, pero estas facturas corresponden a consumos que se hicieron en los meses de diciembre, enero, febrero, donde estaban abiertos. Y entonces el monto es importante y no tienen con qué afrontarlo, porque en estos meses no han podido tener el comercio abierto en forma normal, ¿no? La usina en este caso no solamente está atendiendo la cuestión particular de los comercios de la ciudad, sino también que estos comercios quizás queden al costado del camino de resoluciones nacionales, digamos, ¿no? Sí, a ver, hay una resolución nacional que adhirió la provincia, que si bien todavía falta parte de la reglamentación, apuntaba a darle un financiamiento más extenso, a una tasa no como la que estábamos pidiendo nosotros, que es tasa cero, a una tasa de financiamiento, pero a determinados usuarios, que son aquellos que poseen certificado PYME y micropyME. Y en este universo de más de 5.000 usuarios, la realidad es que son muy pocos los usuarios que tienen en la ciudad la certificación PYME o micropyme. Por lo tanto, creemos que esto es bastante más abarcativo y que debíamos acompañarla a la totalidad de los comerciantes de la ciudad. ¿El comerciante tiene que hacer algún tipo de trámite o esto es de aplicación directa? No, a ver, lo que va a hacer es, esto va a estar disponible la semana que viene, a través, tiene que adherirse, que ya lo puede hacer, adherirse a la oficina virtual, y ahí va a haber un botón en el cual, una vez que se adhiera a la oficina virtual, le va a aparecer la deuda y la posibilidad de refinanciarlo en forma automática a través de la web. ¿Hay por ahí alguna situación que, no sé, se me ocurre en este momento pensarlo, ¿no? Personas que estén trabajando con algún emprendimiento comercial, pero que el medidor figure, o sea, no figura a nombre de ese comerciante, que todavía figura a nombre del titular del inmueble. Si fuera comerciante, debería demostrar que lo es para poder incorporarse, ¿no? No, estamos hablando, si más allá de que el titular del comercio no sea el que lo está haciendo actualmente, eso figura como un registro comercial y cualquiera puede adherir a la oficina virtual con la última factura y eso lo tiene, por lo tanto esos usuarios van a estar comprendidos. Pero además, bueno, a ver, puede haber algunas cuestiones muy puntuales, muy particulares, que como siempre van a ser atendidos. Nosotros tenemos trato personalizado con todos los usuarios, por lo tanto, ante una situación novedosa que en esta norma no esté contemplado por alguna particularidad, el espíritu es poder acompañarlo. Por lo tanto, una vez que se acerque a la oficina, no lo hará por la vía web, lo hará en forma personal, pero va a ser atendida esa situación. Sí, vale, muchas gracias. No, gracias a ustedes.